hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bienvenides, bienvenides a una nueva edición de Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Como cada día martes vamos a estar transmitiendo desde Radio Nauta, desde la ciudad de La Plata, específicamente desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez. Alegres, contentes de estar en esta nueva temporada de Enredando las Mañanas, que arrancó el día de ayer transmitiendo desde La Bulla en San Luis. Saba, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy buenos días, Pablo y Camila, que está del otro lado, acá contenta de iniciar este programa que hacemos de forma colaborativa y que se retransmite por todos los medios que conforman la RNMA. Y nos pueden escuchar hasta las 12 horas por nuestra página web www.radionauta.com.ar, por la página de la red rnma.org.ar o, como ya les dije, por todas las radios. Como decía muy bien Saba, recordarán de todos los años que se viene haciendo, un programa que se construye desde distintas radios, desde distintas latitudes. Ayer se estuvo en esta nueva temporada, comenzó en San Luis, los lunes va a estar transmitiendo desde allá. Los días miércoles desde Radio Semilla y DTL en la área metropolitana de Buenos Aires, los jueves desde Radio La Roja de Córdoba y los viernes desde Radio Pueblo en Jujuy. Para el día de hoy tenemos distintas columnas pensadas para compartir con ustedes. Vamos a estar hablando con Mariano Félix, nuestro economista de cabecera, aquel que intenta cada vez que charlamos poner un poco de luz sobre algo tan complejo a veces que es la economía, y sobre un tema que siempre lo vemos del mismo lado, del lado de que cada vez tenemos menos plata, estamos perdiendo. Así que bueno, ahí Mariano hoy nos va a estar compartiendo un poco de esa info. Sí. De una manera muy pedagógica ahí Mariano nos va a estar compartiendo su columna de economía, y también va a estar Claudia Colón con una columna latinoamericana que se llama Tejiendo Libertades, también compartiéndonos información de todo un poco. Y vamos a estar también hablando con Mariana Relli sobre una de las autoras, editoras del libro Geografías del Conflicto, un libro que nace a partir de unas jornadas, esta vez fueron virtuales por pandemia. Vamos a estar hablando sobre la presentación de este libro que se va a estar realizando el día de hoy, y vamos a estar recuperando también una entrevista que se hizo en esta radio la semana pasada en el programa F5 a Lina Merino, biotecnóloga, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Hurlingham, sobre el reclamo de la liberación de patentes. Llegando a las 10:05, hacemos unas breves para arrancar informades esta mañana. En un ajustado balotaje, Pedro Castillo aventaja a Keiko Fujimori en Perú con un casi 97% de las actas ya escrutadas. El maestro Castillo consigue un 50,25% contra un 49,74% de la referenta de Fuerza Popular, según los datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de allá de Perú, con algo más de un 3% que falta contar, la diferencia es de 87.000 votos. El candidato a la presidencia por Perú Libre habló ayer desde Cajamarca, donde pidió que se esperen los anuncios oficiales y que la ciudadanía mantenga la cordura. Saludo al pueblo peruano por su lealtad, por esta fiesta democrática, por el respaldo y también decirles que hay que mantener la calma. Fueron algunas de las expresiones que tuvo Castillo al conocer esta boca de urna, estos resultados casi finales. Murió por COVID una enfermera a la que le negaron la licencia. La enfermera Patricia Santos Torres tenía 51 años, diabética, hipertensa y asmática. No estaba vacunada contra el coronavirus por ser alérgica. Trabajaba en el sector de traumatología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de la Ciudad de Buenos Aires y hace alrededor de un mes y medio se contagió de COVID y debió ser internada. Murió en las últimas horas, según denunciaron los delegados, le habían negado la licencia. En el Ricardo Gutiérrez ya fallecieron 3 trabajadores por COVID. El primero fue el médico Carlos Lagarreta, especialista en traumatología de columna, que murió en enero a los 64 años. En la ciudad ya son más de 330 enfermeras fallecidas a causa del COVID. Patricia fue una de las enfermeras que dio su vida enfrentando al COVID. Los salarios perdieron entre el 15% y el 26% del poder adquisitivo en los últimos 3 años. El poder adquisitivo del salario de los trabajadores registró una pérdida equivalente a entre 3 y 7 sueldos en los últimos 3 años, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal. La mayor caída real que surge al comparar las mejoras salariales con la inflación se produjo entre marzo de 2018 y el mismo mes de 2019, señalaba este estudio. Un trabajador percibe hoy un salario que ha perdido entre un cuarto y un quinto de su valor real, comparado con 3 años atrás. En 3 años su valor real se redujo un 15,6% para el sector privado registrado, 20,7% para el público y 25,9% para el trabajo en negro. La pérdida acumulada en los últimos 3 años registra entonces que el sector más perjudicado es el informal, con una pérdida real de 6,8 sueldos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un llamado al diálogo en su llegada a Colombia. La comisión estará en tierras colombianas entre el 8 y 10 de junio y se reunirá con sectores representativos de la sociedad, así como también con entidades gubernamentales de los poderes ejecutivos, legislativo y judicial. La visita, que cuenta con el aval del gobierno, comenzó con reuniones con la Fiscalía, la Procuraduría, opa, qué palabra difícil para esta hora de la mañana, la Defensoría y la Cancillería. La comisión visitará hoy Cali para recabar denuncias contra violaciones sistemáticas a los derechos humanos en este casi mes y medio de masivas protestas a nivel nacional contra el gobierno de Iván Duque, a la que le respondió con represión y con la militarización de las calles. Además, pasarán por Bogotá, Popayán y Tuluá. Allanaron la casa de 2 policías investigados por la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro. La Cámara Federal ordenó el allanamiento del domicilio de Hanna Curruinca y Xiomara Flores, agentes de la policía bonaerense de Villarino, investigadas por la desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro. Fueron secuestrados 3 teléfonos celulares. Cerca de las 14 había arribado al lugar Mario Gabriel Sosa, otro de los policías investigados. Estos son algunos de los efectivos que, de acuerdo a las pruebas del expediente judicial, estuvieron en contacto con Facundo el día de la desaparición. Cabe recordar que el pedido de fiscales y querellantes incluía el secuestro de los celulares de más de 40 funcionarios policiales, entre ellos los superiores de los policías directamente involucrados en la investigación. Pruebas de otro cariño, pelos en la solapa, esta sonrisa me... quizás estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla, ni la octava maravilla. Malo sí, sí. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Quince minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, y llegó el momento de intentar... al menos entender qué está pasando con la economía. Hay que ver qué es lo que nos trae preparado para el día de hoy. Pero bueno, siempre tirando luz en un tema tan difícil, le damos la bienvenida a esta nueva temporada de Enredando las Mañanas a Mariano Félix, nuestro economista de más confianza. ¿Cómo andás, Pablito? Bien, acá también Saba presente en esta nueva dupla conductora de Enredando las Mañanas. Buenísimo, buenísimo. Está bueno que se esté retomando el programa. Importante para mantenernos informados y para seguir fortaleciendo esta articulación nacional de la Red de Medios Alternativos. ¿Qué nos trajiste para compartir hoy, Mariam? Bueno, un poco la idea, como es en la primera columna, la intención era hacer alguna reflexión sobre en qué situación se encuentra la economía argentina en estos primeros meses, ya bueno, casi 6 meses, ¿no?, del año 2021, después de lo que fue todo el 2020, que fue un año de profunda crisis vinculado, por un lado, a la pandemia global y, por otro lado, a situaciones específicas de la economía argentina. Digamos, este es un dato importante. La economía argentina hace una década, prácticamente, que está en una situación de estancamiento, de muy bajo crecimiento y en los últimos 4 años de caída profunda en su actividad económica, aún antes de la pandemia. Este es como el marco general. La pandemia y la crisis global en el capitalismo, aunque profundizó este fenómeno. Lo que podemos observar en principio es que, bueno, esta, como sabemos, ya a esta altura sabemos todos, la crisis económica global produjo un muy fuerte impacto en todos los países del mundo, aún en los países centrales, donde suele ser más leve el impacto de las crisis. Fue una crisis muy, muy profunda, con caídas enormes en el nivel, en los niveles de empleo. Pero llamativamente, aún cuando los países, aún los más desarrollados, todavía no se están apenas intentando recuperar de este golpe, las bolsas de valores, por ejemplo, hace ya varios meses que vienen subiendo aceleradamente, mostrando un poco que el gran capital, el capital financiero, siempre zafa, ¿no?, en estas crisis tan tremendas que el capitalismo trae periódicamente. Como decía, esta crisis, en el caso de la Argentina, golpeó de una manera muy significativa y aún recién ahora está empezando a haber cierto nivel de recuperación. Algunos sectores industriales están empezando a recuperar los niveles de producción previos a 2020, del año 2019. Y acá hay un dato interesante porque, si bien decíamos, muchos sectores ya están recuperando los niveles de producción previos al 2020, esto se da en un marco muy especial, donde los niveles de empleo todavía en Argentina no se recuperan, todavía el empleo formal, que es mayormente masculino, está por debajo de los niveles de fines de 2019. El empleo informal, mayormente femenino, está bastante por debajo de los niveles de bastante más por debajo de los niveles de 2019, o sea, no hay una recuperación paralela de la actividad económica y el empleo. Esto es un dato para tener en cuenta. El capitalismo en este año y medio de pandemia se ha reestructurado, y en el caso argentino se ha reestructurado de manera tal que puede producir la misma cantidad de bienes y servicios, pero con menos trabajadores y trabajadoras. Este es un dato fuerte para considerar sobre la magnitud del ajuste que se produjo. No solamente es una crisis, sino que es un proceso de reestructuración productiva muy, muy profunda. Sí, un baldazo de agua para quienes pensaban también, bueno, esto va a poner en jaque al capital, no va a poder recuperarse, como si nada, si una pandemia pudiese poner fin a este sistema de opresión, simplemente. Sí, efectivamente, digamos, no, la crisis fue, digamos, refuncionalizada, podríamos decir, aprovechada por los sectores dominantes para resolver parte de sus propias contradicciones y, bueno, empiezan a encontrar una salida. Y esto, de nuevo, y esto que señalaba recién, digo, marca que esta salida supone mayor precariedad laboral, peores condiciones de vida, ¿no?, nuevas formas de empleo. Bueno, toda la cuestión del debate que hay, otro día lo podemos charlar más finito, el debate sobre el rol que tiene el teletrabajo, el trabajo remoto, y qué impacto tiene en las condiciones laborales. Pero digo, me parece que de conjunto los sectores dominantes han logrado reestructurar la economía en su favor. Otro dato que me parece que es central para pensar lo que está pasando en el caso de la Argentina, sobre todo, tiene que ver con la evolución de los salarios. Desde por lo menos 2015, los salarios vienen en una tendencia a estancarse o caer. Y en los últimos años mucho más. En 2020 ni hablar, digamos, los salarios han crecido muy por debajo de la inflación. Y este es otro dato importante, la economía se recupera, no se recupera el empleo y mucho menos se recuperan los salarios. O sea, se ha producido una redistribución del ingreso, del valor creado por trabajadoras y trabajadoras se ha producido una redistribución en favor de las grandes empresas, de los sectores dominantes. Un dato que suele darse es, bueno, cómo a empresas como Mercado Libre, Mercado Pago, el sistema financiero y las empresas del área energética en el año de pandemia han salido adelante con enormes tasas de rentabilidad. Y otro dato importante es que ellas y otras empresas más están recuperando esas tasas de rentabilidad, ¿no? En estos primeros meses de 2021. O sea que la crisis no es que golpea a todos por igual y a todas por igual, sino claramente hay un pequeño conjunto de ganadoras y ganadores, que son estas grandes corporaciones en general. Un dato también importante para marcar es que, bueno, este es el marco general, digamos, de la situación. Y bueno, y el gobierno argentino, ¿qué es lo que ha hecho como para contener este proceso? Por un lado, contenerlo desde el punto de vista, digamos, social, económico y a la vez, obviamente, político, ¿no? No perder apoyo o recuperarlo o ganar apoyo, sobre todo de cara a que este año, en el segundo semestre, va a haber elecciones nacionales nuevamente. Y está claro que el gobierno nacional, la alianza de gobierno, quiere al menos evitar ser derrotada en esas elecciones. Y en ese marco, bueno, se notaron durante 2020 hubo algunas políticas sociales novedosas, o sea, o expansión de las existentes, asignación universal por hija e hijo, o se inventaron nuevos programas como fue el ATP, que es un programa para subsidiar los salarios en las empresas del sector privado. De nuevo, esto subsidia claramente las ganancias de las empresas. Y el IFE, ¿no? El Ingreso Familiar de Emergencia. Esas políticas fueron novedosas, pero por su magnitud, más allá de que nos parecen, así uno las mira y dice, parecen una gran transferencia de ingresos, en el volumen general no lo fueron tal, y esto se expresa claramente en el aumento muy fuerte de la pobreza y la indigencia, es decir, el hambre, en Argentina durante todo 2020. Y de nuevo, a pesar de estas políticas fueron muy limitadas en el marco de una situación económica muy grave. De nuevo, los sectores populares perdieron y se empobrecieron masivamente, y hay un enorme conjunto de empresas, grandes empresas sobre todo, que salieron ganando en ese contexto. O sea, esto, para no olvidar, es que el gobierno argentino el año pasado priorizó fuertemente también la renegociación de la deuda y el repago de esa deuda. Y esto también, digamos, estos sectores, los sectores financieros, no perdieron en esta renegociación. Todavía se está negociando con el Fondo Monetario Internacional, pero de nuevo ahí hay una prioridad que el gobierno puso en eso, ¿no? En garantizar el repago de la deuda de alguna manera. Y esa negociación todavía está abierta. Sí, tendríamos que hacer una relación directa entre políticas económicas y resultados electorales, no vendría bien la cosa. Digo, pensando en, incluso recuerdo en una de las columnas del año pasado, hablando con vos también, veíamos cómo en esta transferencia de recursos salió mucho más beneficiado el sector empresarial que lo que era el sector de los trabajadores y trabajadoras. Digamos, incluso este año sigue un apoyo al sector empresarial, pero por ejemplo eso, el ingreso familiar de emergencia no está apareciendo, hay aumento de gas, como que si habría que hacer una relación directa, a menos que ahora las relaciones directas sean con cantidad de vacunas y votos, por el lado económico no estaría yendo muy bien esto. No, efectivamente no está claro que el gobierno tenga la política y los instrumentos, o sea, los instrumentos en términos de su mirada ideológica, de qué hacer para enfrentar esta crisis en este marco y, bueno, llegar a las elecciones mejor posicionado. Claramente el eje vacunemos a todo el mundo es como el punto central detrás de todo esto, sobre todo porque está esta discusión, debate que hubo todo el año respecto a, desde el año pasado, respecto a si hay que restringir la actividad económica para evitar la multiplicación de contagios de COVID, etc. Entonces, esa combinación es lo que el gobierno quiere evitar. Prefiere no dejar de cerrar, digamos, como suelen decir, ¿no? Dejar de poner restricciones a la circulación, a las actividades económicas, vacunando a todo el mundo, esperando que ese cambio, digamos, esa situación de no tener que seguir restringiendo la actividad económica pueda permitirle llegar a las primarias en septiembre y a las elecciones generales que son en noviembre ahora, en mejores condiciones. Acá también hay que mirar algunos datos de algunas cosas que el gobierno efectivamente está intentando llevar adelante en estos días o en estos meses, ¿no? Hubo un debate hace unas semanas respecto, por ejemplo, vos decías recién la cuestión del aumento en las tarifas de servicios públicos, el gas, por ejemplo. Bueno, y acá hubo un debate hace unas semanas respecto a qué hacer, si el gobierno tenía que plantear un aumento de tarifas más importante de acá para adelante o un aumento menor. Por ahora el aumento en comparación con lo que se planteaba en algún momento, fue del en promedio del 6% para las tarifas de gas, no fue tan grande como se esperaba, pero la contracara de eso es que el gobierno simultáneamente, como el sistema de provisión de gas, de energía eléctrica, de energía en general en Argentina, es básicamente privado, la contracara de no aumentar las tarifas es que el gobierno decide aumentar las transferencias de subsidios a las grandes empresas energéticas. De nuevo, cuando hay una restricción de recursos y hay que decidir a dónde poner la plata, el gobierno sigue eligiendo sostener esquemas de, por ejemplo, de producción de energía basado en grandes empresas extranjeras y transnacionales operando en esos sectores y transferirle recursos para que sigan trabajando, de nuevo, aún si no aumentan las tarifas. Y algo parecido ocurre con el tema del endeudamiento público. El gobierno sigue priorizando pagar la deuda pública que se va venciendo o renegociarla cuando las alternativas de uso de esos recursos podrían ser otras, digamos, ¿no? Acá hay un dato importante que a mí es interesante para ver cómo está operando esto. Por un lado, este año, ¿no? En los primeros meses del año, aumentó muy fuertemente el gasto en subsidios al conjunto de las grandes empresas, lo que suelen llamarse subsidios económicos, y aumentó un poco, en términos reales, ¿no? Por encima de la inflación, lo que son los programas sociales. Esto efectivamente es lo donde el gobierno está apuntando, digamos, los cañones este año en comparación con el año pasado. Digo, en comparación con el año pasado, en el sentido de, el año pasado, estamos hablando del primer trimestre del año, el año pasado en ese primer trimestre no existía el IFE, entonces estamos comparando con un momento donde no estaba el ingreso familiar de emergencia. Pero está habiendo un pequeño aumento en los programas, en la magnitud de recursos colocada en programas sociales. ¿La contracara cuál es de eso? Una caída en el gasto en personal en el Estado, en el conjunto del Estado Nacional, esto es, los salarios del sector público están subiendo muy por debajo de la inflación. Recordemos, la inflación en los últimos 12 meses es de 46% a esta altura. La última paritaria de 35% en varias cuotas, pero el aumento anualizado hacia atrás es mucho menos que eso. Y también hay una caída fuerte en las transferencias para jubilaciones y pensiones, digamos, ¿no? La reforma previsional del año pasado redundó en una caída en la transferencia de recursos del Estado a los sectores pensionados y jubilados y pensionados. Parece que este es como hay contracaras, ¿no? Por un lado, sector público, jubilados, pensionados, trabajadores y trabajadoras del Estado perdiendo ingresos fuertemente en este primer trimestre del año, algo más de transferencias sociales y sobre todo un aumento muy grande, tres veces más, el aumento en subsidios económicos a las grandes empresas. Y otro elemento más, como para cerrar esta idea, sigue cayendo el salario mínimo vital y móvil en comparación con la inflación. Los aumentos que se plantean para ese salario están por detrás de la inflación y ya desde 2015 desde 2011 viene cayendo el salario mínimo vital y móvil en comparación con los precios. Y eso continúa como una política, ya digamos, de, como suele decirse, política de Estado, ¿no? Más allá de los gobiernos, en los últimos tres gobiernos los salarios mínimos vienen corriendo muy por detrás de la inflación. Me parece que esto también da cuenta de las contradicciones y la complejidad que está teniendo la política económica, ¿no? En este marco de una crisis vinculada a la pandemia y una crisis económica en general que no se resuelve. Mariano, ahí también estaba revisando una fecha. Vos recién nombrabas la deuda, ¿no? De ahora el pasado 30 de mayo había un vencimiento que se debían pagar como 2.400 millones de dólares. Tuvo la gira esta de Alberto consiguiendo apoyo, incluso el de Merkel. ¿Qué es lo que se está discutiendo discutir los plazos de vencimiento? Porque nada, fue algo muy durante el año pasado. Tenía mucha relevancia, en todos los medios aparecía la discusión con el FMI, ahora pasó medio desapercibida, como que parece que a los medios hegemónicos de comunicación ya no les interesa tanto qué está discutiendo el gobierno en torno a la deuda. Sí, bueno, lo que en estos días, como señalabas, lo que se venció fue un pago de la deuda que el Estado argentino tiene con lo que se llama el Club de París, que es un conjunto de países centrales a los cuales Argentina le debe plata. Cabe recordar que esa deuda se viene acumulando, se viene arrastrando y renegociando desde la dictadura militar, de nuevo, entonces una deuda muy cuestionada desde el punto de vista legal y de legitimidad. Pero bueno, el gobierno se venció este pago que tenía que hacer casi 3.000 millones de dólares, 2.000 y pico de millones, 2.500 millones de dólares. Se abre una ventana de renegociación por 60 días y el gobierno lo que está intentando hacer es lograr, por un lado, conseguir con que el Fondo Monetario dé como un aval para que esa la renegociación con el Club de París pueda efectivamente cerrarse y patear estos pagos para un futuro. La Argentina, el Estado argentino no está en condiciones de pagar esa cantidad de divisas, digamos, de esa deuda en particular, y tampoco está en condiciones de pagar lo que queda para este año de pagos al Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando de miles de millones de dólares, las reservas internacionales no son suficientes, y como el gobierno ha decidido que no va a defaultear esa deuda, que no va simplemente ni siquiera investigarla, digamos, investigar la legitimidad de la deuda, etcétera, a pesar de que el presidente, recuerden, cuando abrió las sesiones del Congreso este año, dijo que iba a iniciar un juicio penal por la deuda contraída con el Fondo Monetario. Todo eso que se planteó, eso no implica, para el gobierno, no implicó poner en un compás de espera el endeudamiento con el fondo. Se está renegociando con el objetivo de no tener que hacer los pagos en el próximo semestre y patear para adelante, para los próximos 10 años tal vez, la devolución de ese dinero, digamos, de nuevo. Es llamativo y paradójico que por un lado el gobierno esté planteando que esa deuda tiene visos de ilegalidad en ese planteo público y simultáneamente están renegociando como si no pasara nada. Y por otro lado, un elemento que está ahí, pero por eso como que la discusión no avanza demasiado y hay que ver qué ocurre acá a septiembre, de cara a las primarias. La negociación con el Fondo Monetario no avanza demasiado porque el fondo, en cualquier caso, cualquier renegociación que plantee va a suponer simultáneamente lo que llaman condicionalidades, ¿no? Pero reformas, lo que suelen llamarse también reformas estructurales, nueva reforma al sistema previsional, nuevas reformas al sistema impositivo, nuevas reformas a la legislación laboral. Digo, hay todo un paquete de posibilidades que hay que están en la cartera del fondo, y que la renegociación de este endeudamiento tan importante que se vence, ya empieza a vencerse, digamos, ¿no? Esta deuda recreada en 2018 y 2019, que ya mismo está venciéndose, renegociar todo eso supone aceptar, en estas condiciones, aceptar esas condicionalidades. Uno sabe que no puede firmar un acuerdo con el FMI que implique un enorme ajuste fiscal, un enorme ajuste o transformaciones estructurales, en el marco de una campaña electoral, digamos. Evidentemente es muy difícil. Por eso la negociación está bastante empantanada, me parece a mí, y hay que ver ahí también del otro lado, del lado del fondo, cuáles son los qué intereses tiene, digamos, si el fondo tiene el interés de eventualmente lograr renegociar esta deuda y abrir la posibilidad de que el gobierno tenga un buen resultado electoral, o ponerse firme y, bueno, y ver qué pasa, digo, porque de nuevo, el problema de fondo es que la Argentina no puede pagar esta deuda, no tiene los recursos para pagar los vencimientos de este mismo año. No es que hay mucha vuelta, no es que es una decisión de decir, bueno, pagamos y después vemos. No, la realidad es que este año no puede hacer frente a todos los vencimientos que tiene. Y entonces, inevitablemente, si la deuda no es repudiada, inevitablemente algún tipo de acuerdo con el FMI van a tener que alcanzar. La pregunta es qué características va a tener, y todavía no tenemos mucha, mucha precisión. Bueno, Mariano, muchísimas gracias por este paneo, por esta introducción a lo que nos espera este año. Más o menos fue como un pantallazo general de cómo viene. Difícil, nada, encontrar las buenas en todo esto, ¿no? En esta primera columna de economía del año. Pero bueno, ya iremos buscando ese desafío que tenemos de encontrar buenas noticias en cada tema que tocamos. La economía siempre es el más complejo. Sí, ya vamos a encontrar algún tema, algún punto positivo de todo esto, pero bueno, seguiremos conversando para ver cómo viene la cosa. Conversábamos con Mariano Félix, que nos hacía un reconto, un pantallazo de la situación económica en esto que ya es la mitad de este año 2020, haciendo algunas comparaciones con lo que fueron algunas políticas económicas del año pasado, y también un tema que siempre aparece, que siempre está en discusión, que es esta deuda ilegítima, ilegal, como decía Mariano, que todos los gobiernos que vienen sucediéndose siguen de una forma avalando, renegociando y engrosando esta deuda para el pueblo argentino. Sí, esperemos que, bueno, que podamos tener un panorama un poco mejor y contar unas buenas noticias en algún momento del programa, en esta columna. Y nos vamos a ir a escuchar un poco de música y después con más noticias. Tehuel de la Torre desapareció el 11 de marzo. Hoy hay dos detenidos por su desaparición. Si la ley de cupo laboral trans se cumpliera como corresponde, quizás hoy no nos estaríamos preguntando ¿dónde mierda está Tehuel? Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Y pasadas las 10:40 de la mañana, seguimos en este Enredando las Mañanas. Vamos a compartir ahora una entrevista que realizamos acá en Radionauta, en un programa que se llama F5, sobre un debate que se llevó a cabo y se llevará desde ayer martes y hoy miércoles en el seno de la Organización Mundial de Comercio sobre la posibilidad de liberar temporalmente las patentes de las vacunas contra el coronavirus, como piden en varios países. Es una propuesta a la que se oponen la Unión Europea y Suiza, sede de las empresas que fabrican gran parte de los fármacos en el mercado. Sí, estuvimos hablando el miércoles pasado en F5, como decía Saba, con Lina Merino. Ella es biotecnóloga, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Hurlingham sobre este tema. Así que les vamos a ir compartiendo algunos fragmentos de la entrevista. Vamos a hablar sobre, por ejemplo, ahora las implicancias que tendría la liberación de las patentes. Bueno, creo que lo podemos analizar desde múltiples aristas. Por un lado, por ahí desde la geopolítica, me parece que acá hay una fuerte intención del presidente de Estados Unidos, de Biden, de posicionarse como líder mundial, ¿no? En esto que decíamos del avance de China y de Rusia fundamentalmente sobre el mercado de las vacunas, y de imponer, si se quiere, ese liderazgo mundial de ser quien garantice la producción mundial de vacunas, ¿no? Desde el centro del poder en Estados Unidos. Eso, digamos, desde el punto de vista geopolítico. Igual, desde el punto de vista económico, obviamente hay ahí una fuerte puja por las compañías farmacéuticas, que obviamente no, muchas de ellas no están de acuerdo, el lobby de las compañías farmacéuticas no está de acuerdo con esta postura, por supuesto por un montón de factores, pero principalmente una de las cosas que dicen es, bueno, ya que el laboratorio va a invertir en el futuro, en el desarrollo, que implica, por ejemplo, la inversión, ¿no? Que implica el desarrollo de una vacuna o de un medicamento, si después tenemos que liberar ese conocimiento generado. Lo cierto es que también detrás de esos avances tecnológicos muchas veces está la inversión estatal, ¿no? La inversión de obviamente del pueblo, porque el Estado sus capacidades las tiene gracias a los trabajadores y al pueblo y a la sociedad en su conjunto, que bueno, son los que invierten fuertemente en el avance y en el desarrollo y dan la posibilidad de esos saltos también, ¿no? Creo que hay una batalla ahí muy interesante para poner el foco, pero bueno, creo que tiene que ver con eso. Y después, otra cosa es importante tener en cuenta, que el hecho de que se liberen las patentes no implicaría directamente o linealmente que haya una mayor producción y distribución de la vacuna. Esto que decías vos recién, digo, se producen las vacunas con capacidad para llegar a una población enorme, pero sin embargo la actitud que está predominando actualmente es la de acaparar, la de no distribuir, la de complicar o la de exigir por la vacuna dentro de contratos, cláusulas leoninas que ponen en jaque la soberanía de los pueblos y de los países. Con lo cual también, digamos, se utiliza este bien como, en lugar de como un bien público, una mercancía para presionar sobre los países, y eso, bueno, tiene que ver con cuestiones muy complejas, pero fundamentalmente para que entendamos, bueno, quiénes son los que están detrás de las compañías farmacéuticas que son los que operan en este sentido, ¿no? También le preguntábamos a Lina Merino, ¿Cuáles son los términos del debate que se va a dar, que se está dando desde hoy, se va a estar dando hoy y mañana en la Organización Mundial del Comercio, y cuáles son los actores que están involucrados en él? A ver, en estos organismos multilaterales se supone que todos valen uno, pero en realidad sabemos que no es así, que hay países con un peso mucho más importante. Ya han declarado varios líderes mundiales su postura en este sentido, obviamente India y Sudáfrica, que son los que impulsaron, digamos, esta liberación de las patentes, junto con Estados Unidos en este sentido. China también se posiciona a favor, algunos países de la Unión Europea lo están revisando como Francia y Alemania, es decir, estamos hablando que los productores principales de las vacunas se posicionarían a favor, con lo cual yo creo que el debate puede resultar en eso, pero, insisto, no necesariamente implica que después de ese debate, que además debe salir por consenso, ¿sí? Las resoluciones de esos organismos tienen que darse por consenso y ahí implica que más de 140 países estén, digamos, de acuerdo con esta postura, con lo cual puede ser también un poco de humo, vamos a llamarlo así, de que, bueno, que, digamos, los países están jugando en el escenario de la geopolítica, pero que después efectivamente no se pueda lograr la liberación de las patentes o que ese hecho no implique ni la producción ni la distribución masiva, sobre todo a los países más necesitados, más vulnerables en este sentido, ¿no? También podemos considerar que hoy, en este mundo que estamos atravesando, las cadenas globales de valor implican que, bueno, no solo que en Estados Unidos, donde se produce la vacuna, por ejemplo, que tiene una población muy alta vacunada, ya el virus no circula, sino que sus compañías, sus industrias también tienen, digamos, la necesidad de proveedores y de otros eslabones de la cadena en otros países del mundo donde la pandemia está apremiando, ¿no? Y que además, obviamente, por la movilidad que tiene la comunidad global actualmente, tampoco cerrando la distribución de las vacunas a determinados países se acabaría con la pandemia, con lo cual eso está teniendo impactos económicos muy graves, no solo para los países en desarrollo y los países más vulnerables, sino para la economía global, ¿no? En ese sentido, me parece, también puede haber, el debate puede ir en ese sentido de, bueno, esto está afectando a la economía mundial, a todos, aunque no de la misma manera, y bueno, y ahí haya que intervenir, digamos, ¿no? Ahí Lina empezaba también a plantear el debate que se está dando alrededor de la liberación de las patentes, de qué implica solamente liberar las patentes, cuáles los límites que pone la no transferencia de tecnología, quiénes pueden, más allá de que la patente esté liberada, seguir produciendo o seguir manejando la producción de las vacunas, una discusión que cuando se plantea, o tal vez la plantea Biden y sale en todos los medios, queda medio oculta con el gran título Liberemos las patentes. Bueno, hay toda una construcción de un mercado capitalista también de la salud que no se está poniendo en tensión. Tal cual, de la industria farmacéutica que bueno, que hay que revisar. Y sobre el final de esta entrevista, Lina nos detallaba cuáles son o cuáles serían los procedimientos para que esas vacunas fueran de un bien común. Hablo de esto que se está planteando, ¿no? Poder tener disponible la vacuna para todos y todas implica obviamente que haya países con capacidad tecnológica y productiva, con la suficiente capacidad para hacer el volumen de cantidad de dosis que se necesitan para vacunar a toda la población, sobre todo a la de riesgo. Implica obviamente contar con los insumos, implica contar con la logística y con los recursos económicos que significa todo esto que estamos mencionando. Pero a mí lo que me parece es que, bueno, tenemos que tensionar por no solo por esto, sino por todo lo que la pandemia visibilizó, ¿no? Toda la crisis económica, social que está atravesando la humanidad y que la pandemia ha mostrado más crudamente. Y que, bueno, que hay algunos ejemplos en el mundo de actos solidarios, de actos, digamos, altruistas. A mí me parece que en ese sentido, por ejemplo, Cuba, tan denostado, tan económicamente tan sancionado, con todo lo que sabemos que implican los 60 años de bloqueo, ha demostrado no solo tener ese desarrollo y ese conocimiento de vanguardia que se necesita frente a esta situación, sino también la grandeza de pensar desde el primer momento en su soberanía, pero también en la solidaridad con la región y ahí salió también la posibilidad del reparto de su vacuna de Soberana y de Abdala a la región, en un acto de solidaridad muy grande. Entonces creo que es eso, ¿no? Que empieza a visibilizarse la necesidad de la unidad, la necesidad de la integración, en este caso de la integración regional, ¿no? Porque digo, después de la vacuna, ¿qué? ¿No? Después de que todos, por ejemplo, en la situación ideal de que todos podamos acceder a la vacuna, ¿después qué? Sigue, digamos, esta desigualdad, esta crisis económica, estos niveles de desempleo, estos niveles de hambre y de pobreza, con la población vacunada, digo, ¿qué se resuelve? Obviamente que acá estamos hablando de un bien que resuelve entre la vida y la muerte, pero también tenemos que pensar qué hay después y más allá de las vacunas. Interesante la reflexión que planteaba Lina Merino, esta biotecnóloga al final, ¿no? Sobre qué más allá, ¿no? Y un poco conectándolo con lo que veníamos hablando en la columna anterior con Mariano Félix, de, bueno, ¿acaso son las vacunas hoy la moneda de cambio del sistema político para satisfacer a la población? Bueno, no hay medidas económicas, pero hay vacunas. Mucho debate sobre las vacunas, incluso eso, ¿no? Como creo que Biden es el referente como más importante. Sí, bueno, el presidente de Estados Unidos quiere que liberen las patentes. ¿Qué tiene de real esta política en términos de impacto, por un lado, de la salud, pero también de la vida que estamos viviendo? Parece que es interesante poder cruzar esos debates, que exista esas relaciones, que no nos alcanza una vacuna que ahora enfrente a esta pandemia que estamos atravesando para decir que vamos a tener una buena vida, entendiendo que esta pandemia es producto también del sistema de producción capitalista y eso no se está poniendo en jaque, por lo menos no se está poniendo en jaque desde los poderes concentrados de poder claramente, sí desde los poderes que resisten, pero bueno, es interesante tener esos puntos de contacto. Y luego de esta entrevista a Lina, que luego compartiremos también en las redes, vamos a escuchar a Suárez, el imán. Celeste y no azul oscura, quiero caminar sobre ella, pero es un precipicio hacia arriba que me sostendría. Sostendría

Dos minutos pasan de las 11 de la mañana, seguimos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, y les recordamos que pueden escucharnos por la página de la red, rnma.org.ar. Y ahora, en minutitos nomás, vamos a estar conectándonos con Claudia Corol para que nos comparta su columna Tejiendo Libertades, una columna sobre política y realidad de la Vía Yala. Y como una forma de introducirles, tenemos, sobre todo para quienes habitan la región de la Ciudad de La Plata y alrededores, un pequeño chivo para hacer. En el Olga Vázquez vamos a estar realizando, de acá un tiempito, una escuela de cocina latinoamericana que va a llevar el nombre de América Late. Y para poder sostener esa experiencia donde compañeras de distintos barrios van a venir a cocinar y a enseñarnos sus platos más tradicionales de cada uno de sus países, estamos haciendo una venta de comida esta semana que pueden pedir hasta el día jueves a través de las redes de El Olga Vázquez, pueden hacer su pedido. Y estamos vendiendo comida de tres países de Latinoamérica, de Perú, de Bolivia y de Paraguay, con dos opciones de comida por país. Quiero saber, contame cuáles son esas opciones. Ayer ya estuvimos degustando algunos platos súper recomendables. Pueden pedir de comida peruana, va a haber ceviche y ceviche crocante, una versión súper gourmet de lo que es un ceviche, y también arroz con mariscos. Después de Bolivia, las opciones son bomba de papa con ensalada y la otra opción, picante de pollo. Y por último, de comida paraguaya, tenemos chipazó y chipaguazú, dos también platos exquisitos de la comida paraguaya. Como decíamos, esta venta de comida la estamos llevando adelante para poder juntar la plata que necesitamos para empezar esta escuela de cocina latinoamericana, América Late, en la que, bueno, después vamos a ir informando cuando vayamos llegando a la fecha de realización, cómo va a ser, si se puede, cómo se van a poder inscribir para participar y demás y más. Pero eso, recomendarles que entren a las páginas del Olga, tanto en Facebook como en Instagram, para poder hacer su pedido, que además se puede pedir de envío a domicilio. Con una suma mínima de 100 pesos, te podemos llevar este viernes tu comida latinoamericana a tu casa. De todas las variedades y todos los países, que no suele haber mucho, la verdad, acá en La Plata. Hay poquitos lugares así chiquitos en donde uno puede comer. Muy recomendable, yo comí el ceviche crocante, una delicia, pruébenlo, una cosa ahí más gourmet, pero divino. De todo hay. Retomamos ahí luego de este pequeño espacio publicitario para pasar el chivo de esta venta de comida latinoamericana que estamos haciendo desde el Olga Vázquez, que nos parecía una buena forma de darle inicio a esta columna, a esta nueva temporada de encuentros que hacemos cada 15 días con Claudia Corol, que hemos dado en llamar la columna Tejiendo Libertades. Claudia, ¿nos escuchás? Sí, perfectamente. Buenos días y una alegría volver a estar por ese aire. La alegría también es nuestra de poder seguir compartiendo este espacio y sobre todo de darnos esta posibilidad un poco también usando la imaginación de ir recorriendo las distintas experiencias de lucha y de resistencia de la Vía Yala, por lo menos cada 15 días, en este, sobre todo ahora que viajar está cada vez más difícil. Poder ir viajando a partir de las luchas del pueblo de la Vía Yala es una buena opción. Así es, y además en un continente donde a pesar de la pandemia y a pesar de las políticas de control y de aislamiento social, la gente sigue en las calles, sigue movilizándose y sigue dando respuestas sorprendentes en distintos planos, ¿no? Podemos en estos momentos hablar de Perú, que es lo que estamos sintiendo con mucha tensión desde las elecciones del día domingo de las para la segunda vuelta entre Keiko Fujimori, la fascista, la hija de Alberto Fujimori, quien está preso por los crímenes que realizó y por la corrupción, y el maestro Pedro Castillo. Pero podríamos y deberíamos hablar también, lo haremos seguramente en otros encuentros, de lo que sucede en Colombia, de lo que está sucediendo en Paraguay, en distintos lugares donde, como decía, por un lado hay políticas represivas, hay políticas de mucha criminalización de los pueblos, pero los pueblos siguen resistiendo. Y me parece que esto es el dato fundamental para tener en cuenta, más allá incluso de la situación inmediata que se está viviendo en cada territorio, ¿no? Sí, y también el otro día pensaba como una suerte de guarida esto de ver las luchas que se están dando en Latinoamérica, los procesos, bueno, lo que fue Chile, lo que fue también el referéndum para la constituyente, lo que son las resistencias en Colombia, lo que el de Perú traducimos de un año pasado con grandes movilizaciones a las elecciones de este año, la experiencia de la reconquista, por así decirlo de alguna forma, del ejército zapatista y esta expedición marítima, que nada, son esas experiencias que sacuden la realidad cotidiana. Sí, la sacuden sobre todo por la sorpresa y la creatividad y la imaginación para romper fronteras, no solo geográficas, sino también políticas y el sentido común que nos invita a inmovilizarnos, a paralizarnos. En el caso, como bien decís, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, viajando a través del mar, en barco, hacia Europa para denunciar, por un lado, lo que significa Europa en las políticas de muerte, de extractivismo, de aval a los gobiernos represivos, pero también lo que puede significar en términos de solidaridades. Y en el caso de Perú, que era el que quería como detenerme un poquito, una candidatura como la de Pedro Castillo, un maestro, un rondero, que si hablábamos un año atrás, nadie lo conocía a nivel internacional. Las compañeras que están en las luchas anti-extractivistas, las ronderas, las mujeres que defienden las lagunas, sí lo conocen porque venían articulando algunas acciones con él. Pero bueno, es una sorpresa y además en el marco de una campaña totalmente polarizada, donde la denuncia a Pedro Castillo por comunista, por senderista incluso, ha sido el caballito de batalla del programa de Keiko, que además utilizó o pretendió presentarse como feminista. Entonces también es como un gran desafío para quienes somos feministas y valoramos mucho esta manera que se posicionaron las compañeras del feminismo comunitario de Perú y otros feminismos populares, que por ejemplo dijeron que ese de mujer a mujer con el cual se manejó Keiko Fujimori es una artimaña para canearnos en función de elegirse presidenta, y volvieron a denunciar cosas que conocíamos las feministas, pero que vale la pena recordar de lo que fue el gobierno de Alberto Fujimori, donde ella lo acompañó como primera dama, y donde las compañeras dicen que sabemos y conocemos las esterilizaciones forzadas a miles de mujeres campesinas quechua hablantes, a lo que ella llama ahora planificación familiar, o también que denuncian los proyectos extractivos que con la Constitución de los 90, la de Fujimori, llevaron cómo está íntimamente relacionado el extractivismo y la violencia contra las mujeres. También denuncian cómo cooptaron y destruyeron organizaciones de base cómo blindaron jueces corruptos que liberaron a violadores de niños, de niñas, cómo durante años impidieron leyes para enfrentar la violencia contra las mujeres y comunidades LGBTIQ, solo porque esas leyes tenían la palabra género, y entonces señalan con mucha fuerza que Keiko Fujimori no las representa, y representa solo a los sectores del poder, a las derechas conservadoras, fundamentalistas, a los narcos, a los sectores extractivistas, que quieren capturar al Estado para ganar más a costa de la gente. Y la presentan como parte de una clase corrupta y mafiosa, a quienes no les interesa realmente lo que vivimos las mujeres y diversidades de nuestros pueblos. A mí me parece muy importante todo lo que se hizo desde estos posicionamientos de las compañías feministas comunitarias y populares en términos de memoria y dignidad, de educación popular. Utilizaron la campaña electoral para hacer educación popular feminista, y bueno, el resultado es sorprendente, porque si bien estamos sufriendo y aparentemente Pedro Castillo va arriba por unos votos, pero pensar hace, digo, un año, seis meses, que iba a tener más del 50% de los votos, una propuesta de izquierda de este carácter, es muy sorprendente, más allá de que, en caso de que triunfe, lo que se abre es un espacio de disputa, de debate, de proyectos, de cuestionamiento también y crítica que se ha venido haciendo en el marco de la campaña electoral a distintas políticas patriarcales y ortodoxas, dogmáticas de algunas izquierdas que conviven en la alianza electoral. Como bien dicen las compañeras, esa alianza con Pedro Castillo incluye el condicionamiento a las prácticas machistas, el debate y la exigencia de que haga un compromiso con las ronderas, con las asambleas populares, con los espacios de autonomía y autoorganización del pueblo. Y finalmente decir que, en este sentido, ¿no?, que me parece muy importante que se haya podido volver a dar una batalla muy, muy fuerte, muy intensa, de denuncia del fujimorismo, que es el fascismo instalado, y que, bueno, lamentablemente también tiene un poco menos del 50% de los votos, y que en estos momentos, en estas horas mismas, está haciendo el intento de denuncia de fraude electoral para tratar de poder salir airoso y recuperar la posibilidad del gobierno. Ayer a la noche Keiko Fujimori hizo este tipo de denuncias de irregularidades. Se denunció también la intervención de funcionarios peruanos y norteamericanos en Estados Unidos. Fue uno de los lugares más difíciles para la recepción de los votos, y también ayer a la noche hubo una denuncia de que se había podido interceptar a funcionarios que están manipulando esa votación norteamericana, o sea, de peruanos en Norteamérica. Y bueno, así estamos caminando en las posibilidades, o frente a las posibilidades de que en esta disputa, que, como dicen las compañeras del feminismo comunitario, es una disputa entre proyectos de muerte, como el que encarna Keiko Fujimori, un proyecto de vida, con todas esas contradicciones, que dejó también en el camino a lo que era la propuesta socialdemócrata del Frente Amplio, que era lo que se esperaba que fuera la posición más fuerte en contra del fujimorismo. Me parece que es interesante también pensar esto que viene sucediendo en términos de que los sectores de unas políticas socialdemócratas que han conciliado fuertemente con el poder queden relegadas frente a una demanda de posiciones más fuertes y más definidas de las izquierdas. Sí, unas elecciones que están marcadas por la movilización del pueblo peruano del año pasado, que sin ánimos de hacer las comparaciones que no hay que hacer, hay como esta ola de levantamientos donde se pone en jaque al sistema político en su conjunto, digamos, a partir de la asunción en el cargo del presidente del Congreso, Manuel Merino. El pueblo se vuelca a las calles poniendo en tensión a un sistema político corrupto, un sistema político que ya no representa o nunca representó los intereses del pueblo, y estas elecciones están marcadas por esas movilizaciones, por esos reclamos. Hay que ver también claramente Castillo tendría un poco más de herramientas para poder dar respuesta, pero ¿cuáles son los desafíos que se abren a partir de esto? Sí, por un lado decir que si se mira el mapa de cómo fue la votación, el resultado electoral, insisto, más allá del último conteo de los votos que faltan, está claro que los sectores del campo, de la selva, los sectores populares de los territorios, hay una fuerte elección en favor de Pedro Castillo, y es muy importante porque van a ser, en caso de que se imponga definitivamente la votación que lo da como presidente, serán bastiones para la defensa y profundización de un proyecto político, bastiones que deberán acompañarse y que van a estar con el desafío de articular alianzas, de pensar proyectos concretos para cambiar esta rueda de la historia donde las políticas extractivistas vienen destruyendo a las comunidades, a los pueblos y a la naturaleza. Pero en caso de que no, que haya alguna situación que le arrebate este triunfo, cosa que habrá que evitar con la movilización no solo de los pueblos en Perú, sino también a nivel internacional. Creo que esto es otra cosa que quería mencionar, porque nos piden las compañeras el acuerpamiento, la movilización en cada uno de nuestros países, y tenemos que hacerlo, necesitamos apoyar y acompañar, pero en una situación de que se arrebate esta elección, el tema de la resistencia a las políticas neoliberales, capitalistas, patriarcales, coloniales, racistas, se va a fortalecer con este resultado electoral en la medida que se pueda sostener un elemento que fue construido sobre todo en los últimos meses, porque antes no estaba, que es superar la tremenda fragmentación que estaba viviendo la izquierda peruana. Una de las valoraciones que hacían nuestras compañeras y compañeros era que se logró gestar al final del proceso electoral una alianza política de unidad de las izquierdas, y bueno, es fundamental que podamos y que ellos puedan sostener esa unidad y que nos lleve las situaciones de enormes dificultades que van a tener que enfrentarse tanto interna como externamente. Ya se dijo que caía la bolsa y los valores por la por el supuesto triunfo de Castillo. Bueno, con todo lo que van a tener que enfrentar en términos de políticas de los Estados Unidos, que están haciendo sus cálculos desde el norte, de los países europeos y de la propia derecha fascista, que tiene ese 50%, aunque una parte está claro que ha sido muy manipulada por la propaganda en los grandes medios de comunicación. Bueno, sabemos que esa intervención mediática va a continuar, y entonces los caminos con los que se construyó la propia candidatura, que fueron los de el andar territorio por territorio, con poco dinero, pero con mucha firmeza y con mucha convicción, van a tener que volver a estar al frente de esta situación, ¿no? Claudia, nombrabas a las compañeras del feminismo comunitario, distintas luchadoras de Perú, que tienen sus digamos sus demandas al armado electoral, a este frente que se armó. ¿Cuál es, si es que tienen participación o han tenido participación o van a tener participación en un entrante gobierno de Castillo, si hay ahí una relación entre las políticas del feminismo comunitario, puede existir, y unas políticas institucionales en el marco de esta victoria o esta pronta victoria, que es, como dijo Castillo, hay que esperar los números finales, pero los resultados ya estarían tendientes al triunfo de Castillo en este caso? Sí, hasta donde conocemos, las compañeras han venido discutiendo el programa, las propuestas y la propia intervención y participación dentro de las alianzas que llevaron a Castillo a esta posición que prácticamente podemos decir de presidente del Perú. Bueno, han sido en función de debatir políticas concretas para la situación de las mujeres y de los sectores LGTBIQ. Sin embargo, ¿cómo va a expresarse esto en términos institucionales? Yo no lo tengo claro, y creo que será parte de los desafíos que habrá en estos momentos, porque son desafíos que abarcan no solo los niveles institucionales del Poder Ejecutivo, sino en cada uno de los territorios cómo se va a expresar. Yo creo que esto es uno de los temas que habrá que ver, por lo menos no lo tengo claro que haya una definición, pero que también tiene que ver, como decían las compañeras, con la fuerza que tengan estos feminismos o algunos sectores que, sin llamarse feministas, sino que son las ronderas, las mujeres que están organizando las defensas del bosque, del agua, de las lagunas, bueno, sean reconocidas como tales en el marco de los procesos de construcción de una política de gobierno. Y bueno, ya para ir cerrando, ¿alguna otra reflexión de este momento histórico y podría decirse de movimiento popular allá? No, yo sobre esto simplemente lo que decía antes, de poder acompañar y acuerpar al movimiento popular en Perú y estar muy atento a los resultados, pero creo que en estos días no podemos dejar de hablar de Colombia y nombrar que se sigue la masacre y que esta guerra que continúa a Duque por distintos medios, militarizando las ciudades, agrediendo y asesinando principalmente a los y las jóvenes. En estos días estamos doliendo también el crimen de una compañera que periodista indígena que ha sido asesinada en el contexto de violencia que atraviesa cada uno de los territorios en los que está dándose la lucha y en particular en los territorios indígenas. Entonces creo que también hacer el alerta para exigir que Duque pare la masacre, que renuncie, que se abra paso a las posibilidades de pacificación del país sobre la base de la justicia y del respeto a la vida y que no haya impunidad, que en esos acuerdos no se establezca la impunidad para los responsables de todo el terrorismo de Estado que se desarrolló en estos tiempos. Y el otro tema que no quiero dejar de mencionar es la necesidad de continuar exigiendo al gobierno de Paraguay la aparición con vida ya de Lichita, de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, la niña de 15 años que está desaparecida desde el 30 de noviembre en Paraguay, y la justicia para las niñas. Ya hemos hablado varias veces de esto, Carmen, la justicia para María Carmen y para Lilia Mariana, asesinadas en Paraguay, son niñas argentinas de 11 años, asesinadas en Paraguay el 2 de septiembre del año pasado, y la libertad a Laura Villalba, que es la mamá y tía de las niñas asesinadas, la que las había acompañado para que pudieran conocer y visitar a sus padres que están formando parte del EPP, y algo tan básico como el derecho a la identidad, el derecho a saber quiénes son sus padres, está siendo castigado con una prisión militar en un aislamiento total con tortura psicológica. Así que como pueblos que nos hermanamos más allá de las fronteras, seguir vibrando y seguir sintiendo cada una de estas de estos dolores, pero también la capacidad de resistencia y de fuerza de nuestros pueblos. Sí, incluso, bueno, hace pocos días fue el 3 de junio, otro ni una menos, acá en La Plata se estuvo realizando una actividad en el centro exigiendo al Estado paraguayo, reclamando justicia y denunciando el asesinato y la desaparición de estas niñas como parte de esta agenda de lucha que comprenda todo el Vía Yala. Así es, en distintos lugares la campaña por justicia para las niñas, por la aparición con vida de Lichita y por la libertad de Laura Villalba en distintos territorios del país y de otros países viene tomando fuerza y necesitamos consolidarla. Seguiremos acompañando en las calles estos procesos de lucha y denunciando lo que sea necesario desde allí, también desde acá los medios de comunicación alternativos. Te damos Muchas gracias y vamos a estar comunicándonos seguramente en 15 días, ¿no? Gracias a ustedes, y en este momento el rol de los medios de comunicación alternativos es fundamental, porque parte de la construcción del miedo, del terror, del aislamiento social tiene que ver con el discurso hegemónico que se transmite a través de los medios de comunicación del sistema. Así que muchas gracias a ustedes. Charlábamos con Claudia Colon en esta columna Tejiendo Libertades, una columna que nos lleva por distintos rincones de la Vía Yala, en este caso centralmente en Perú, donde todavía se están contando los últimos votos de la elección de este domingo, pero que estarían dando como ganador al docente Castillo. Y bueno, las múltiples escenarios que se abren, ¿no? Y esta construcción de este frente electoral que incluye a distintas expresiones de izquierda, pero el rol fundamental, como decía Claudia, de las compañeras del feminismo comunitario, exigiendo, pinchando, problematizando y profundizando los cambios necesarios que hay que hacer a nivel político en el Perú. Nuevos desafíos se presentan y los vamos a ir estar charlando y compartiendo Enredando las mañanas, y ahora vamos a viajar con la música. Vamos a escuchar Elefanta, Entrar al Océano. Tehuel de la Torre desapareció el 11 de marzo. Hoy hay dos detenidos por su desaparición. Si la ley de cupo laboral trans se cumpliera como corresponde, quizás hoy no nos estaríamos preguntando ¿dónde mierda está Tehuel? Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Horas 34 minutos, seguimos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, ya llegando a los últimos momentos de esta edición de día martes. Vamos ahora a estar conversando con Mariana Relli, investigadora, profesora en geografía, magíster en hábitat y vivienda, acerca del lanzamiento Geografía del libro, Geografías del Conflicto, que se va a estar haciendo la presentación de manera virtual, dadas las condiciones epidemiológicas y demás, de este libro que nace a partir de las jornadas de Geografía del Conflicto. Esta no es la primera edición de estas jornadas ni de estas publicaciones, pero vamos a preguntarle a Mariana qué son las particularidades de este nuevo libro. ¿Nos escuchás, Mariana? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, acá Pablo y Saba te saludan. ¿Cómo les va? Bien, bien. Bueno, contanos un poco qué recopila este libro que tiene una sistematización, ¿sí?, de experiencias populares que se dieron en estas jornadas de Geografías del Conflicto el año pasado. Bueno, antes que nada les cuento un poquito de las jornadas. Fueron las segundas, las del año pasado, porque en 2017 se hicieron las primeras jornadas de Geografías del Conflicto, que las organizamos investigadores, investigadoras, y compañeros y compañeras de La Plata. Muchos y muchas de nosotros trabajamos en el Centro de Investigaciones Geográficas, pero no solo. Ahí es como que nos abrieron la puerta para poder organizarlas y desde ahí convocamos a compañeros de organizaciones de la zona, porque la idea es, pensar en conjunto estas cuestiones que hacen a la defensa de los territorios contra el extractivismo, contra las diversas formas que asume el extractivismo y en nuestros territorios, y entonces también las diversas formas que asumen las resistencias, ¿no?, a estos avances extractivistas en nuestros territorios. Un poco desde la idea de que todo suma, ¿no?, tanto lo que se produce en los ámbitos académicos, y sobre todo en los grupos que tienen compromisos con las problemáticas que nos aquejan como sociedad, y también rescatando y poniendo en valor todos los saberes que se construyen fuera de esos ámbitos, para ver si sumamos un granito de arena también a este acercamiento, ¿no?, de trayectorias de lucha diferentes, de saberes diferentes y de lenguajes diferentes, porque también tienen... Las dos experiencias de las jornadas tuvieron su pata también artística, convocando a distintos colectivos para trabajar también estas luchas desde ese terreno, ¿no?, y acercar los diferentes lenguajes. Sí. Entonces, este libro que se presenta hoy recoge un poco lo que sucedió en las segundas jornadas. Sí, recordaba la muestra de fotos, ¿no?, que se hizo en el marco de las primeras jornadas. Fue la fotografía el... el lenguaje artístico que se usó en esa oportunidad. Esta vez es la ilustración. Sí. Las ilustraciones, sí, lo habíamos pensado incluso antes de que se desatara la pandemia, que fuera la ilustración, y en ambos casos lo que hicimos fue convocar a muestras colectivas. Esto no es ni un concurso, ni un premio, ni nada, ¿no? Sino simplemente quienes tuvieran una foto que ilustrara de alguna manera, o el despojo, o las resistencias, o ambas cosas, y la quisiera aportar, bueno, era bienvenida. Y lo mismo con el tema de las ilustraciones. Un poco también intentando abrir el juego, ¿no? Que no sean artistas en el sentido así, no sé, más meritócrata del término, sino también, bueno, esas expresiones artísticas que suman a las luchas. Y en las primeras jornadas, que claro, fueron presenciales en 2017, también se invitó a una gente que hacía una performance teatral, así que también estuvo eso presente, además de las fotografías, que tuvo mucha recepción la propuesta, y se armó una linda muestra que luego fue circulando por distintos espacios. Y ahora está publicada en un libro, porque ese libro también se editó. Claro, y ahora de las primeras jornadas. Llegamos a este segundo libro a partir de las segundas jornadas. Y hoy a las 6 de la tarde se va a estar llevando adelante la presentación. ¿Cómo va a ser esta? ¿Qué nos vamos a encontrar en esta presentación? Bueno, un poco de lo mismo. Nosotros decimos, bueno, un conversatorio a propósito de la salida y la publicación del libro, que también me gustaría decir que sale en papel. Y bueno, y también en PDF que está circulando, se puede descargar gracias al apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. Y bueno, en este caso fue edición de Muchos Mundos, Ediciones Muchos Mundos, que hicieron un trabajo muy lindo. Entonces, un poco con el mismo espíritu de las jornadas y a propósito, como excusa, la salida del libro, hemos invitado a una compañera de la Asamblea del Algarrobo de Andalgalá, pensando un poco en esa primera línea de fuego que hoy está enfrentando a las mineras, que es Rosita Farías, después a una compañera del Encuentro de Organizaciones de Córdoba, que es una vecina referente de una lucha en una toma en Barrio Parque Las Rosas, se llama Sandra González. También se invitó al colectivo Puro Veneno de Colombia, un colectivo artístico de arte callejero colombiano, va a haber una compañera, Andrea, de ese colectivo. Y también invitamos a Bernardo Manzano Fernández, que es un docente e investigador del Departamento de Geografía de la UNESP, la Universidad Estadual de São Paulo, de Brasil, que él lleva muchísimos años trabajando con el MST de Brasil y ha generado un ámbito, digamos, de investigación conjunta entre organizaciones sociales y académicos, por llamar de alguna manera, en el campus de Presidente Prudente de ahí de la Universidad de São Paulo, y también es docente de la Escuela Florestan Fernández, o sea, tiene una larga trayectoria también de trabajo en conjunto con organizaciones, sobre todo campesinas de Brasil. Así que bueno, ellos, un poco lo que les propusimos es una consigna amplia, que nos puedan, digamos, ofrecer sus reflexiones en torno a qué posibilidades, qué potencialidades y también qué escollos, qué limitaciones tiene los acercamientos entre saberes, lenguajes y trayectorias de lucha, ¿no? Para poder enfrentar el despojo de los territorios. Cada uno desde su lugar y desde su propia trayectoria, que reflexione en torno a eso, que es un poco el eje que atraviesa al libro. Sí, algo de destacar de este libro es el trabajo colaborativo y las múltiples dimensiones en las que desarrollan y abarcan. Realmente una invitación abierta a que puedan leerlo. Se habla del extractivismo, la agroecología, los humedales, redes de cuidado barrial, todo desde distintos colectivos de soberanía alimentaria. Así que bueno, este día de hoy también va a estar enredado en eso, ¿no? Desde distintas perspectivas y colectivos para, para poder analizar, comprender y activar la lucha, ¿no? Sí, y también para, bueno, algo que se sabe, pero nunca está de más reforzar, que es que, y menos en estos tiempos de aislamiento, que bueno, que les luchadores no están solos, que hay muchas luchas y que bueno, que este modelo se enfrenta en conjunto, sumando, poniéndonos de acuerdo, sumando, y bueno, nosotros también queremos sumar ese pequeño aporte también para los espacios de formación, bueno, para todos estos espacios donde tanto, digamos, dentro y fuera de la universidad se gestan personas comprometidas y bueno, que salen de alguna manera a enfrentarse con las consecuencias y con los despojos que hablábamos, ¿no? Sí, este a mí es el aporte. Siempre, incluso esto que remarcaba Saba también, ¿no? En esta la diversidad de punto de vista o de interacciones que tienen las jornadas y después quedan expresados en el libro, ¿no? Como que uno tiene un mal recuerdo tal vez de lo que es la geografía, ¿no? De paso por el secundario, de bueno, ver mapas, ¿no? Como algo muy, muy vaciado muchas veces. Pero nada, hay una apuesta a estas interseccionalidades, ¿no? Como decía, ahí se discute desde el feminismo, desde la economía, pero también desde la cultura, la apropiación del espacio público y también atravesado por esta idea de la lucha por el espacio, sea el hábitat, un pedazo de tierra donde habitar, está todo atravesado en esta idea de la geografía del conflicto. Nada, y preguntarte cómo es que abonan esas dimensiones, cómo toman esa decisión política de hacer estos cruces. Bueno, surge como iniciativa de dos grupos de investigación que formamos parte del Centro de Investigaciones, que es más grande, el Grupo Al Borde y el Grupo de Estudios Urbanos, que está compuesto a su vez por gente que también venimos de transitar luchas previas y contemporáneas, ¿no? Previas y a la vez. Y bueno, de pensar, a ver, digo, vos pensás que la geografía son mapas y esas cosas y tenés un mal recuerdo, pero, pintando pero también provincia. La geografía también ha tendido puentes y en este caso no se trata de geógrafos y geógrafas exclusivamente, sino que es un grupo muy interdisciplinario. Dos grupos, bueno, que formamos esto, y además que hemos convocado también gente fuera del Centro de Investigaciones. Y bueno, y como todas las cosas que vamos haciendo, no surgen de una sola cabeza, sino también surgen de juntarse, de charlar, de pensar, de aportar, de rehacer, y de estar atentos a lo que nos pasa, ¿no? Al alrededor. Mariana, si podrías repetir para ir tenerlo bien anotado, ¿por dónde podemos hoy, porque no me acuerdo si lo dijiste incluso, por dónde podemos ingresar a la presentación del libro, por qué redes, y también esta posibilidad de tener el libro en físico, cosa que también me parece una apuesta súper importante en este marco, con las dificultades, ¿no? De económicas que implica muchas veces editar y además la circulación. Bueno, empezando por el evento, va a ser hoy a las 6 de la tarde y se va a transmitir en simultáneo por dos Facebook, por el de Rosa Lux Cono Sur, que es la oficina para el Cono Sur de la Fundación Rosa Luxemburgo, Rosa Lux Cono Sur, así como se los digo, y también por el Facebook de Muchos Mundos Ediciones. Por cualquiera de los dos, incluso se va a poder intercambiar, bueno, todo lo posible que se ve en estos tiempos por el chat, ¿no? Eso respecto de la actividad de hoy, que esperemos que muchos y muchas se puedan sumar. Y respecto del libro, está subido en la web de la Fundación Rosa Luxemburgo de Cono Sur y también en la web de Muchos Mundos Ediciones para poder descargar ahora mismo la versión en PDF. Y después, por otro lado, se hizo una tirada de 300 ejemplares en papel con las ilustraciones que quienes formen parte de organizaciones sociales y quieran tenerlo, bueno, tienen que escribir, pueden escribirnos, o pueden escribir a la Fundación Rosa Luxemburgo, que ellos nos dicen a nosotros, o ellos tienen también una parte de los ejemplares para, bueno, cuando la cosa se abre, se pueda empezar a circular, también se reparte gratuitamente hasta agotar stock. y bueno, priorizando organizaciones sociales, sobre todo, o bibliotecas populares, bibliotecas públicas, digamos, espacios donde este material pueda ser compartido y bueno, y es de manera gratuita. Así que, bueno, en cuanto se abra un poco la cuestión, ya se va a empezar a repartir, ¿no? Ahora estamos un poco parados con eso, ya por razones que ya conocemos, ¿no? Que no. Sí, de movilidad. Sí, son de público conocimiento. Público no, conocimiento, sí. Claro, remarcar esta el hecho de que, más allá de que en la edición la versión PDF están las ilustraciones, nada, lindas obras, además de los textos, sí. Para tener el impreso. No es que esté mangueando un libro impreso, pero... Ni que tengamos pero mucha bueno, gente sí, amiga. Lo anotamos. Sí, para la biblioteca del Centro Social Olga Vázquez ya hay uno que está reservado. Genial, genial. Y para otros colectivos es cuestión de mandar el correo y bueno, y después cuando se pueda hacer la entrega. Que revede ese material tan importante, celebramos mucho este evento y este evento de hoy y me quedaba pensando si esos conversatorios que estuvieron el año pasado... Además de adquirir este nuevo libro o descargarlo en PDF, si se puede acceder a alguna de esas charlas por algún sí. medio. Sí, a las que fueron virtuales, sí. Las de 2017, bueno, antes teníamos otra cosa, ¿no? Que era presencial o bueno, o ya después esperar el escrito. Las que fueron virtuales se grabaron y están en un canal de YouTube de Geografías del Conflicto. Jornada de Geografías del Conflicto. Ahí están las diferentes mesas. Fueron tres jornadas. Digamos, de alguna manera, estos ejes ordenadores del libro responden un poco a esos tres ejes tratados en las jornadas. Y bueno, las van a poder encontrar en YouTube. Jornadas Geografías del Conflicto. Mariana, te agradecemos muchísimo la comunicación, tu tiempo y bueno, ahí reforzamos hoy a las 6 de la tarde desde las redes de Rosa Lux y de Muchos Mundos sí. la proyección, iba a decir, la transmisión de la presentación de este nuevo libro que sale de la jornada Geografías del Conflicto. Buenísimo, les esperamos y les agradecemos mucho. Gracias a vos por la comunicación. Adiós. Conversábamos con Mariana Relli, como habíamos dicho, investigadora, profesora en geografía, magíster en hábitat y vivienda, acerca del lanzamiento de Geografías del Conflicto, este segundo libro que nace a partir de las segundas jornadas de Geografía del Conflicto que se dieron el año pasado de manera virtual. Por la pandemia de coronavirus que todos ya conocemos y estamos obligados, obligadas, obligadas a estar transitando. Recordar algunas redes que tal vez en el momento es difícil de ir anotando, horarios y redes. Hoy a las 6 de la tarde se va a estar llevando adelante la presentación, se va a estar transmitiendo en simultáneo por dos redes, Rosa Lux, LUX de Luxemburgo, pero Rosa Lux y Muchos Mundos Ediciones. En cualquiera de esas redes pueden estar participando, siendo parte de esta presentación. Y también tanto en la páginas de la Fundación Rosa Luxemburgo como en la página de Muchos Mundos Ediciones pueden descargarse el PDF de manera gratuita, el PDF de este libro, de este nuevo libro de Geografías del Conflicto. Que como ya vinimos charlando en toda la entrevista, es producto de un proceso de muchos años, que también se inició de otra forma, pero que es necesario acompañar. Nos vamos a escuchar antes de despedirnos de de este programa, un poco de música, Sopa de Alambre, Acorazado Potemín. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y así vamos llegando al final de esta, de este primer programa, de esta nueva temporada, este primer programa desde acá, desde Radio Nauta, desde la ciudad de La Plata. Como recordamos, y recordamos para que no se lo olviden, Enredando las Mañanas, un programa construido de manera colaborativa desde distintas radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que en ese sentido pueden escucharnos todas las mañanas de lunes a viernes de 10 a 12 horas por la Red Nacional de Medios Alternativos, por su página web y por las páginas web de todas las radios y los medios que la integran. Hoy salimos desde acá de La Plata y mañana se va a estar saliendo desde Radio Semilla y DTL, que son del distrito de AMBA. Los jueves sale desde La Rioja, desde Radio La Roja de Córdoba y los viernes desde Radio Pueblo en Jujuy. Nos saludamos, nos presentamos nosotros. Acá estuvimos Camila Boes en la operación, Saba Schulman en la conducción y Pablo Ucero también acá conduciendo. Nos saludamos a quienes estuvieron trabajando fuera del estudio para que este programa sea posible en la producción, que fueron Victoria Bisel, Juliana Díaz Lozano y Nehuen Alegretti. Así que nuestro agradecimiento por haber dado forma a todo este programa. Y también anunciarles que en esta radio también hay otros programas hoy y inauguramos uno nuevo desde un colectivo que se llama Venganza Afectiva, así que les invitamos a las 15 horas a escucharlo. A las 15 horas va a estar sonando entonces Venganza Radio Afectiva, primera emisión de este programa, y también más temprano a las 2, a las 13. A las 13, ahora en un ratito. Ahora en un ratito nomás va a estar sonando Visceral, el programa comandado por Saba Schulman, quien estuvo hoy acompañándome esta mañana. Hasta acá esta edición de Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Quédense en el aire de la red, quédense en el aire comunitario cooperativo. Mañana de 10 a 12 continúa el Enredando las Mañanas.